Hola, buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es otra cápsula del Rincón del Fanático. Pues bueno, hoy les voy a platicar que vi los clavados de 3 metros femenil sincronizados y la verdad tengo algunos comentarios que hacer. Obviamente las chinas, arrasaron y se llevaron la medalla de oro. Había 8 equipos. 8 países, perdón, pero pues empezó bien, empezaron obviamente con clavados obligatorios y a partir de ahí cada país decidió qué es lo que iba a hacer, ¿no? Y sí les puedo comentar que obviamente en todo esto de clavados me gusta mucho verlos, lo disfruto mucho y he aprendido mucho de esto solamente en Juegos Olímpicos. Nunca practiqué este deporte. Sin embargo, pues me gusta y me gusta verlo y aprendo y he aprendido mucho. Entonces, aunque no tengo un ojo clínico como los jueces o como los mismos participantes, sí puedo ver cuando los clavadistas, las clavadistas también de igual manera, hicieron un buen clavado o abrieron un poco las piernas, metieron o las piernas las empujaron o las dejaron empujar. El chiste es de que lo disfruto mucho. Dos cosas importantes a comentar aquí. Es que todos los países, cuando la cámara lo tomaba a las participantes, a las parejas en el trampolín, casi siempre se escuchaba el audio que se lanzaban, o sea, lo que se decía cada una de las parejas. Y lo importante aquí es, por ejemplo, la chava de Estados Unidos le decía a su compañera, Are you ready? Entonces la otra le respondía, yes. Y entonces hacía one, two y arrancaba, ¿no? Pero quiero comentarles que el conteo regresivo de China no tenía Are you ready? O sea, no tenía alguna palabra que indicara, ¿estás lista? Solamente contaba uno, dos en chino y arrancaba. Y esa es una gran diferencia contra todos los demás países. O sea, la disciplina férrea que tenían era absoluta como para no preguntar si tu compañera estaba lista o no. O sea, sí o sí tenías que estar lista. Entonces, eso me gustó muy bien. Y decirte que solamente fueron 5 rondas de clavados y Estados Unidos se equivocó creo que fue en la tercera ronda. Y entonces iba peleando el primer lugar y de ahí entre unos clavados que no le salieron bien, se fueron al último lugar. Entonces, algo importante por comentar, porque un solo clavado puede hacer que te vayas hasta arriba o te vayas hasta abajo.